Pero lo novedoso en aquella ocasión era que la condición de actividad para obtener beneficios económicos del negocio de canonizar santos era reconocida por un cura español recién entrevistado en esa oportunidad, cura que había ocupado los más altos cargos de la gerencia de ese negocio en el Vaticano y que era identificado como todo un experimentado conocedor del ramo de las beatificaciones y canonizaciones. Y como se dice que no hay, en este caso, mejor cuña que la del mismo palo, aprovechamos la oportunidad que nos daban esas declaraciones para una vez más desenmascarar al alias Papa Francisco, el cura Jorge Bergoglio, publicitado como el Papa de los pobres y quien, asumiendo su papel por ese motivo, había escogido el alias de Francisco para hacer honor al supuesto amor por los pobres y vida austera con que el negocio de los santos vendió la mercancía que canonizó con el nombre de San Francisco de Asís. Sin embargo, desde que llegó al solio pontificio, irónicamente, el Papa de los pobres se dedicó a canonizar santos a diestro y siniestro, uno de los más viejos negocios para la acumulación de riquezas de la Iglesia Católica. A este Bergoglio, con lo del Papa de los pobres, se le estaba tratando de tapar lo que, para no ser la excepción como miembro de la criminal Compañía de Jesús, fue su colaboración activa como obispo de la Iglesia Católica Vaticano con la dictadura fascista que gobernó a la Argentina, la que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, caracterizado por establecer un plan sistemático de terrorismo de Estado que incluyó secuestros, torturas, desapariciones forzadas, robos de bebés con ocultamiento de sus identidades, lanzamiento en pleno vuelo y endrogados de sus víctimas, terrorismo de Estado en el que los curas de la Iglesia Católica bajo la dirección de Bergoglio y durante el papado de Karol Wojtyla, el Papa de la CIA, estimulaban a los represores bendiciendo su labor para que la continuaran hasta lograr que no quedara un solo comunista vivo, ya que en eso consistía la reorganización nacional. El compromiso de la Iglesia Católica Vaticano con esos crímenes de lesa humanidad queda plasmado sin desperdicio con las declaraciones que dio Eve de Bonafini, cofundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, organización de madres de detenidos desaparecidos durante esa dictadura cívico-militar, en el momento en que supo de la muerte de Juan Pablo II, el Papa de la CIA, como se le llamaba al polaco rabiosamente anticomunista Karol Wojtyla. Hebe dijo lo siguiente: nosotras deseamos que se queme vivo en el infierno. Es un cerdo. Aunque un sacerdote me dijo que el cerdo se come y este papa es incomible. Las múltiples denuncias hechas públicas en un video sobre las atrocidades cometidas por la fascista Teresa de Calcuta, esto nos permitió introducir en el trabajo el aspecto ideológico que juegan los santos, pues la Iglesia Católica, al ser una estructura de poder del cristianismo, con la articulación de sus mitos, símbolos, ideales éticos, chantajes, amenazas, crímenes, etc., para justificar la práctica de la esclavitud y más aún, lograr que se aceptara como inevitable el que lo sometan a ella, logró consolidarse como la más genuina expresión de la criminalidad, el reaccionarismo y la alienación sobre la que se sustentan todas las formas de explotación del hombre por el hombre. Con la publicación de nuevo de este trabajo, agradecemos a un radioyente los esfuerzos que hizo para facilitarnos el video ya mencionado sobre las atrocidades de Teresa de Calcuta. Luz más luz. Sin recursos económicos, no es posible llevar adelante una causa de canonización. Y si la Iglesia no saca santos, es decir, no produce santos, mejor es que cierre. Estas palabras no son el resultado de la ironía y el sarcasmo de un crítico de la Iglesia Católica, como quizás usted pueda pensar, sino del pragmatismo propio del que su función es el cálculo frío que garantice el negocio que se le ha encomendado. El cura Rafael Pérez, exfiscal de la Congregación para las Causas de los Santos, que es el organismo del Vaticano encargado de proponer los diferentes ejemplos de santidad para que el Papa proceda a realizar las canonizaciones y beatificaciones oportunas, toda una autoridad en el ramo del negocio de los santos de la Iglesia Católica y su Vaticano. Fue quien hizo esta franca declaración en entrevista ofrecida en 1991. Cuando contaba con 91 años y conservaba una vitalidad espléndida, propia del hombre occidental en condiciones de salud normales y que dispone de los medicamentos de última generación, una nutrición de calidad, medidas de higiene y sanidad, avances de la ciencia y la civilización humanas, que ha hecho que su expectativa de vida alcance el promedio de 80 años en lugar de los 40 o 50 que se tenía al principio del siglo XX. Lo que en relación a la población mundial en general, sin embargo, se trata de una reducida parte, mientras para la parte que representa el grueso de la humanidad, solamente hay disponible oraciones a un Dios, inexistente por demás, junto a rituales supersticiosos para ver si por lo menos se convence al tal Dios de que les permita una mejor vida en el más allá. Siendo el cristianismo la fusión sincrética de una serie de mitos ocurrida en la antigüedad, encaminada a justificar la esclavitud y en particular la expresión política occidental más definida de esta, el Imperio Romano, consiguiendo el cristianismo con el predicar que el trabajo esclavo está impuesto por su Dios para que el ser humano sufriera, y mientras más sufriera, más posibilidades tendría de vivir sin sufrimientos y feliz después de la muerte, por lo que había que respetar la autoridad, porque la autoridad había sido dispuesta por Dios para imponer el esclavismo, y el que se rebela contra la autoridad se rebela contra Dios. Como dice Pablo de Tarso en su carta a los romanos, logrando consolidar al imperio esclavista romano, como consolidó la esclavitud del siervo en la época del feudalismo, al señor feudal y a la Iglesia Católica con su papado, la convirtió en el señor feudal más poderoso en el occidente, resultando por siglos tan útil a las clases explotadoras que la burguesía, la clase explotadora del capitalismo, después que lanzó al zafacón de la historia la superstición cristiana y el parasitismo social y estatal de la Iglesia Católica y su papado, los volvió a recoger y los rehabilitó para imponer la esclavitud asalariada en la época última y particular suya, que es la del imperialismo, así como la política del imperialismo, que es el fascismo. Que el canonizar santos es un negocio y que el cristianismo es la ideología del sometimiento a los explotadores no son cosas del pasado. Basta que mostremos un ejemplo reciente. El actual Papa, alias Francisco, que se las da de austero, ha batido el récord de convertirse en el Papa que más santos ha canonizado en toda la historia de la Iglesia Católica, alcanzando la cantidad hasta junio de este año 2016 de 840 santos, dato que podemos acompañar para completar con las palabras de quien será su próxima canonización, la tal Teresa de Calcuta, quien en una conferencia de prensa en 1981 dijo: "Pienso que es muy hermoso que los pobres acepten su destino, que lo compartan con la pasión de Cristo. Pienso que el sufrimiento de los pobres es de gran ayuda al mundo". Palabras a las que nunca ciñó, sin embargo, su persona, porque irónicamente, cuando ella cayó en cama, prefirió ir a una clínica en California, por supuesto, para tomar absoluta ventaja de la medicina moderna que negaba a sus pacientes, porque estos eran pobres y tenían que sufrir, mientras ella se contaba en el grupo de los que se benefician de manera exclusiva de los avances de la ciencia y la civilización, y cuando enfermaba era atendida en los centros de más alta tecnología en medicina, y al mismo tiempo contaba con el apoyo, que era mutuo, de poderosos personajes de ultraderecha, como fue su respaldo abierto al dictador haitiano François Duvalier, uno de los más sádicos y represivos de la historia de Haití, de quien recibió la condecoración de la Legión de Honor de ese país y toda una fortuna de $1,000,000 a su nombre, lo que produjo el milagro de que no viera cómo moría la población haitiana de hambre ni tampoco la feroz represión que sufría. Y asimismo hizo campañas y recaudó fondos para los herederos políticos del fundador y líder del movimiento fascista croata Ustasha, el archicriminal y genocida Ante Pavelić, como también Teresa de Calcuta apoyó a Ralph Reed y Pat Robertson, los promotores de los paramilitares en Guatemala, visitando este país de Centroamérica, en donde tampoco vio allí los campos de la muerte del gobierno de Ríos Montt, ni las atrocidades de los contras en Nicaragua, auspiciados por el gobierno imperialista norteamericano de Ronald Reagan, personaje a quien no se cansó de alabar. Por ejemplo, como lo hizo cuando supuestamente Reagan, respondiendo a su llamado, brindó una ayuda humanitaria con alimentos a Etiopía durante la hambruna entre los años de 1984-85. Lo que después quedó demostrado que fue una tapadera para la compra y entrega de armas a los rebeldes que hostigaban al régimen etíope de entonces como parte de la Guerra Fría, y fue confirmado por Robert Gay en el año 2009, quien fuera secretario de Defensa de Barack Obama y se desempeñara en aquella época como vicedirector de la CIA. Al describir cómo Reagan quería que Moscú pagara un alto costo por su aventura tercermundista, y para ello en países como Etiopía, Nicaragua y Afganistán, a los que calificaba como estados clientes de la Unión Soviética, lo hizo financiando en esos países las insurgencias contra sus gobiernos. Asimismo, en 1983, en Francia, Teresa de Calcuta participó en el congreso de una organización llamada Provida, muy cercana al Opus Dei, y 10 años después aceptó ser la madrina de una organización francesa abiertamente ligada al Frente Nacional, el partido fascista de Jean-Marie Le Pen. Como también siempre protegiera sin descanso a Donald McGeer, un cura pedófilo norteamericano que años más tarde fue condenado y terminó encarcelado por este delito. Y es en medio de tanta corrupción y sangre derramada por todas estas acciones militares imperialistas buscando el reparto de un mundo ya repartido, que la Teresa de Calcuta, para justificar los genocidios imperialistas y a sus cabecillas, aprovechando la cobertura mediática que aún persiste después de su muerte, señaló al recibir el Premio Nobel de la Paz que el gran destructor de la paz hoy día es el llanto de los inocentes niños no nacidos. Si una madre puede asesinar a su propio hijo, ¿qué nos queda a usted y a mí? Matarnos los unos a los otros, para ocultar que los imperialistas son bestias salvajes y bestias de presa que saquean el mundo, luchan entre sí y se arman el uno contra el otro. Y sin disimular la retorcida misoginia, es decir, el odio y la aversión que siempre manifestó contra las mujeres, con el despotismo y la arbitrariedad propias de un fascista, culpa, en cambio, a la mujer de las muertes que ocurren en las guerras de rapiña imperialistas por la violencia que estimula, según su aberrada manipulación, el ejercicio del derecho civil que tiene toda mujer de abortar en un momento dado. Pero en cuanto al negocio de los santos, el cura Rafael Pérez, cura católico de la Orden de los Agustinos español, considerado uno de los mejores especialistas en las beatificaciones y canonizaciones, y quien comenzara a trabajar dentro del Vaticano en la Congregación para Causas de los Santos en 1960 con el Papa Juan XXIII, y el que tras su jubilación terminó participando en 106 casos de beatificaciones y en la canonización de al menos 19 beatos, como especialista cuya ocupación está encaminada a obtener beneficios económicos para la Iglesia Católica, reconocía sin sonrojarse lo productivo que es para la Iglesia Católica la inversión en el negocio de los santos, desde su canonización hasta las actividades para conquistar y mantener a sus idólatras o fanes. Y aunque después de 1929, cuando se funda el Estado Vaticano como santa sede de esta iglesia, con el Pacto de Letrán, firmado por Benito Mussolini, líder fascista, entonces primer ministro italiano, aliado de los genocidas fascistas de la Segunda Guerra Mundial, Hitler e Hirohito, como del otro fascista y no menos genocida, Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios, las canonizaciones o fábrica de santos disminuyó drásticamente, porque toda la actividad económica del Vaticano se concentraba en comprar bienes raíces y acciones en consorcios industriales farmacéuticos, armamentistas, inmobiliarios, automotriz, así como bancos, invertir en la bolsa de valores y traficar con actividades prohibidas por las leyes formalmente, como el blanquear dinero procedente del narcotráfico, la mafia, el robo de niños para ser vendidos en adopción, la trata de blanca o prostitución tanto de hembras como de varones, la pedofilia de ambos sexos como variante particular, etc. Sin embargo, cuando se enfrasca de lleno y directamente en las actividades terroristas conspirativas y de contrainsurgencia en contra del socialismo y el comunismo durante la Guerra Fría, como en contra de las revoluciones inevitables de emancipación nacional de los países llamados del Tercer Mundo, las que son inevitables, como ha quedado demostrado hoy día, aunque sea una larga y dura batalla final, no solo dejó a la Iglesia Católica y su Vaticano una estela de crímenes equiparables a las matanzas de los cruzados católicos como ejércitos del Papa que saquearon todo el Levante Mediterráneo, que es una gran zona del Medio Oriente, y mataron masivamente a sus pobladores en nombre de luchar contra los infieles al catolicismo, como son ejemplos de ello en nuestro continente, las dictaduras de Pinochet en Chile, la llamada de Videl en Argentina, de la que formaba parte activa el actual Papa alias Francisco, entonces cura jesuita Jorge Bergoglio, las dictaduras de Guatemala, El Salvador, los contra en Nicaragua, etc., como también otras tantas millonarias inversiones no reproductivas de tipo contrainsurgentes y anticomunistas en Europa en el contexto de la Guerra Fría, como fue el patrocinio en lo fundamental del anticomunista católico y reaccionario sindicato Solidaridad en Polonia y su réplica en todos los países del este de Europa, en ese entonces parte de la Unión Soviética, sino que con estas actividades llevadas a cabo con el frenesí propio de poseso que caracterizó el anticomunismo del Papa polaco Karol Wojtyla, alias Juan Pablo II, y mejor conocido como el Papa de la CIA norteamericana, esta hemorragia de recursos económicos terminó quebrando las millonarias arcas del Vaticano, teniendo que hacer frente la Iglesia Católica al mayor escándalo financiero de la historia del Vaticano y su Santa Sede, viéndose la Iglesia Católica en estas circunstancias en la necesidad de reactivar la empresa de los santos. Y es así como el propio Karol Wojtyla llegó a canonizar 482 santos a lo largo de sus 26 años de pontificado. No obstante, en esta época del imperialismo, el santo no es primero y después el negocio, sino que los negocios como el Opus Dei, los Legionarios de Cristo, los de la Orden de Malta, así como las casas de Teresa de Calcuta, se promueve que alcancen primero su condición de prósperos negocios y después se les canoniza un santo para asegurar su permanencia en el tiempo y dentro del seno de la Iglesia Católica. Estos consorcios, que formalmente como tales no forman parte de la estructura orgánica de la Iglesia Católica, pero cuyas millonarias ganancias pasan de manera parcial o total a la Iglesia Católica y su Vaticano, se convierte en una estratagema comercial que permite a la Iglesia no correr el riesgo de que los escándalos particulares de los mismos salpiquen a la Santa Sede. El caso de la canonización de la llamada Teresa de Calcuta es un ejemplo elocuente de esto que decimos. En la actualidad, el negocio de las casas u hogares de Teresa maneja, a través de la fundación creada por ella misma, cientos de millones de dólares. Pero también, la tal Teresa de Calcuta es un arquetipo de lo que es un santo católico. Y los vamos a remitir a que busquen el video en YouTube titulado La cara oculta de Teresa de Calcuta, de Rosalía Sanz, para que se vea el fraude que es la tal Teresa, como lo son todos los santos que se presentan como símbolos de la caridad, la abnegación y el altruismo, así como el respeto a la vida y el desinterés ante los bienes materiales como ante el poder político, y en realidad encarnan todo lo contrario. Allí verán cómo Teresa, quien realmente llevaba el nombre civil de Agnes Goya Boyayu, se convirtió de una simple monja en uno de los máximos íconos católicos de los últimos tiempos. Lo que aconteció a partir de que en 1969, un periodista inglés de la BBC, Malcolm Muggeridge, la descubriera y lanzara al estrellato de la farándula mediática capitalista, presentándola como una beata llena de amor y misericordia, lo que fue consolidado por el poder político imperialista una década después al recibir el Premio Nobel de la Paz en 1979, y de esta manera logrando que tal fama atrajera donaciones millonarias que nunca han parado ni siquiera con su muerte, pero que sin embargo sus misiones en todo el mundo han sido llamadas casas de la muerte por los médicos que las visitaron al ver que los enfermos agonizaban en las condiciones más insalubres e inhumanas. No porque faltara dinero, sino porque sostenía Teresa de Calcuta que los enfermos debían sufrir y por lo tanto el dinero pasar al Vaticano. Asimismo, la canonización de la llamada Teresa de Calcuta por el Papa Francisco es una muestra de que si la Iglesia no saca santos, hay que cerrarla, como dice el Padre Pérez, pues en respuesta a la actual crisis del capitalismo y el fracaso de su modelo neoliberal, que ha hecho que el parasitismo de la Iglesia Católica pese más de lo que siempre ha pesado sobre las potencias imperialistas, el actual Papa se ha visto en la necesidad de entrar a la historia de su Iglesia marcando el récord de 840 canonizados hasta el 5 de junio de este año 2016, siendo el Papa que ha proclamado más santos en toda la historia de la Iglesia Católica y sigue en eso. Luz más luz. Luz más luz. Ediciones Luz más luz presentó su sección cultural radial. Este programa se transmite bajo la dirección de la doctora Daisy Molina.